canción. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando. Bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así está el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo parar.